Las galletitas y el mate surgieron de la nada. Pero sí, está bueno. ¿Quién fue la que mandó el mensaje al grupo? ¿Cómo se organizaron? La verdad que no tengo la menor idea, porque me dijeron de la nada. Claro. Che, ¿vamos a la plaza? Bueno. Y bueno, surgió que aparecieron todas y acá encontramos más gente y a poquito nos juntamos todos. Bien, bueno, y no hace tanto frío también, eso está bueno. Sí, está re lindo el día. ¿Y tienen planes para el fin de semana o hoy sale hoy? Las chicas querían salir, viste, pero yo no soy mucho de salir. ¿Pero por qué no? No, porque no. Bueno, pero ¿y si salen a dónde? ¿A dónde? ¿Acá en Cañuela? Ah, al Cuba. Sí. Bien, bien. ¿Toca alguno? ¿Alguien? No, no, no. Creo que llevo DJ. Ah, bien. Bueno. Bueno, sábado, solo viernes también. Ay, no sé, ¿qué ver? Están de vacaciones, ¿no? Vacaciones. Claro, sí. Y sí. Bueno. Y hay que ver, si pinta, sí. Vamos. Y hoy se sigue a la noche, solo en la tarde basta. No, no, no, hoy tranqui. Sí, hoy tranqui. Hay que ahorrar plata para el fin de. Porque pero, todo no se puede. No, las dos. Las dos, las dos. ¿Ya lo venían planeando? Y el día está lindo, se prestaba, así que dijimos, bueno, nos venimos, nos tomamos unos mates acá en la plaza. Muy bien. Y disfrutamos el día. Bien, sí, cortando la semana, ¿no? También, sí. Dijimos, miércoles necesitamos hacer como un break. Bien. Y bueno, ¿ustedes son amigas hace mucho? Desde la secundaria. Ah, bien. Sí. Muy bien. Estamos ahora cursando también las dos, profesora de educación especial, así que seguimos. Bueno, bien, se acompañan. Sí, sí. ¿Compañía de cursando entonces también? Sí, también. Ah, entonces se pudieron coordinar bien con los horarios. Todo. Cursamos todos los días. Claro, y aparte con fechas ahora de finales, ¿no? Sí, estamos hablando justo de eso. Sí, estamos preparando aparte finales. ¿Qué materias se vienen? Tenemos sociales, teoría sociopolítica, psicología. ¿Qué más tenemos? Matemáticas. Tenemos bastante gente. ¿Y hay plan para el finde? No, el finde yo por lo menos tranqui. Tranqui. Vos estás dudando, ¿no? No, yo también igual. Yo tengo una nena también, así que claro. Aprovechamos la plaza, también la trajimos a ella. Ah, claro, bien. Dos por uno. Claro. Dos por uno. No, sí, otros no. Ella sale. Y otros no. Ya claro. Quiere. Me acompaña. ¿Cómo que no? A ver, vamos. ¿Hay planes posibles esta noche? Sí. No. Ella quiere salir, pero... No, yo quiero salir, pero nadie me quiere acompañar. ¿A dónde querés ir? A Astor. No, y es acá nomás, sí. Sí, sí. No, nadie me quiere acompañar. ¿Eh? No, no, pero tengo que ir con alguna de ustedes. No, pero ella no, ella me deja, ella se va por cualquier lado. Mala fama, no. ¿Ella? ¿Y el fin de...? Capaz que el fin de... Viernes solo, sábado solo, viernes y sábado. Viernes, sábado, domingo. Sábado, porque viernes es más para 17 y ninguno tiene 7. Disfrutando un poco el día, trayéndolo a Bruno a que juegue un ratito acá con los chicos, aprovechando las vacaciones de él también. Claro, sí, porque también estamos, más allá de la fecha, están las vacaciones de los chicos. ¿Se les complica a ustedes con el trabajo y eso? Fue a trabajar con nosotros hoy. Hoy fue a trabajar un rato, a la tarde. Salimos y nos vinimos para acá, claro. A aprovechar. No, pero es una opción para que él pueda jugar, para que esté en el aire libre, que disfrute un poco. ¿Y ustedes tienen planes para salir y eso que nos quieran compartir? No, por el momento, no. ¿No? ¿Y el fin de tampoco? El fin de cumpleaños. Claro. Fin de cumpleaños. Bueno, estamos acá, vinimos con los hijos de uno de mis nenes a festejar el Día del Amigo. Nada, disfrutando la tarde, contentos, celebrando el día. En este caso, acompañando a uno de mis hijos con sus amiguitos. Bien. Y bueno, no hace tanto frío, ¿no? También. No, la verdad que un día hermoso, ideal. ¿Y de tu parte tenés planes, salidas? De mi parte sí, para la noche, los dos. Él con sus amigos y yo con los míos. Pero una juntada a cenar tranqui con las amigas. Ahora se cumple con los hijos, sí. Por ahora él no tiene amiguitos, pero sí, con el mayor. Así que sí, todo bien. ¿Y el fin de semana? El fin de semana por ahora nada. Nos invitaron mañana que no sé quién cantan Lobos, pero día de semana medio complicado para ir. Yo en realidad yo soy amiga, aparte de cada uno de ellos en separado, y junté el grupo hoy porque dije, bueno, ah, pues ella es la que organizó. Ya está, yo organizo, yo soy en realidad la amiga de todos y bueno, los junté y mirá, surgió esto. Junta explosiva, nunca más, claramente nunca más, pero bueno.